Estuvimos en comunicación con Carla Vidal sobre el taller de agricultura orgánica. Si querés más información, le podés escribir a ella. Es el sábado 13 de septiembre de 9 a 18 horas.